son los originales. We have a great show tonight. Bueno, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Laurita? Jaime, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás, Emilio? Yo muy bien, gracias. ¿Ya Julianita se integró o está todavía en su licencia? Está en su licencia. Está en su licencia. Bueno, pues esperamos que mañana venga contenta o menos triste. Ok. Sí. Nico, el tema del día, por favor. Mire, el tema del día de hoy, ¿con qué revista o película fue tu primer acercamiento a la pornografía? Para mí, la primera película, Mazurka en la cama. ¡Ah! Película de cero pornografía, era una película erótica suave. Y tuve la oportunidad de verla en el Teatro Imperio en Bogotá cuando tenía 15 años. Las manos se me llenaron de llagas. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué? No, no sé, me dio como una infección. Nico. Pues a ver, yo pienso que sobre todo, pero ¿sabes? Y la revista Pimienta. Ah, son ¿sí? dos cosas que... Pero ¿Pimienta esa sí se llamaba la revista? Sí, sí, claro. Era un poquito más dañada, esa sí no me gustaba porque era muy... En sepia era, ¿no? No, sí, y era como de papel periódico, sí. Era muy insinuante y generalmente siempre los muchachos terminaban con la empleada del servicio que le enseñaba sus dotes amatorias. Eso es todo, muchas gracias. Sí, era un poco fuerte. No, es que no era una historia real, siempre la muchacha. Sí, sí, sí, sí, sí. La empleada. Y muy explícita, ¿no? En cuanto a imágenes. Sí, sí, sí. No sí. era... No imágenes, en la literatura. Sí, pero imágenes también eran fuertes. No, es que no se veía nada con ese color y con esa impresión, esas fotos. Yo pensaba siempre que era Cocosete, yo no. Nunca supe que era una mujer. Laura, ¿con qué elemento tuviste el primer encuentro con la pornografía? Yo creo que también fue un tema así súper suave que uno se lo encontraba en cable y era The Film Zone. ¡Oh! Eso era como... hombre. Uy, pero esa alegría con la que reaccionó usted, Nicolás. Un canal. Era un canal. ¿Y se llamaba cómo esa vaina? The Film Zone. Inolvidable. Ah, claro, pero eso era muy suave. Por eso. Ese fue. ¿Qué hacemos? Emanuel en el espacio, esas cosas. Ah, no, Emanuel también, pero es que Emanuel, imagínese, yo la vi en el año. ¿Qué sería de sus 75? Silvia Cristel era divina. ¡Wow! Pero digamos que, no, pero es que eso yo creo que uno no lo dejaban ver porque había desnudez frontal. Yo lo primero que vi era una cosa por allá lejana. Sí. Una señora mostraba sus lactas, creo. Pero. No recuerdo más. Usted me enseñó esa palabra, entonces deje de estar impresionando. No, déjeme. ¿Qué otro primer encuentro con la pornografía? Pues ver a Laura Acuña a mí me producía siempre un problema grande. Ahora eso me tocó de viejo, ¿no? No, claro, sí, exacto. Sí, un poquito ya más grande. No, pero es que uno nunca termina de conocer ciertas materias. No, yo la veía y decía, esto es un encuentro directo. Yo nunca había visto esto. Que me inspira erotismo, creo. Erotismo. Uy, ¿se imagina? No, Cristina Hurtado, yo estoy de acuerdo con usted, a mí no me produce sensación, me parece bonito. Sí, exacto. Pero no es una cosa que uno diga, bla, bla, bla, bla. No. Qué bruto, Ciro. No, ella. Otra chica, no, ay, pues yo trabajando en Panorama conocí conocí muchas cosas, o sea, no voy a decir que muchas, no. Conocí mujeres muy bonitas, perdón. Eso, sí. Pero conocí muchas cosas, digo, sets de televisión, escenografías, booms, claro, todo eso. Claro, Pizarro, Lizarralde, todo eso. Todo eso, era muy bueno. Pizarro no. ¿Lizarralde era el bueno o qué? Mi papá. No, es que a mi papá nunca le gustaron esos tipos porque eran muy casados con RTI. Entonces sí. Mi papá tenía era a Ciro Alinares. A Ciro Alinares, hombre, ¿cómo olvidarlo? En vez de Henry, ¿qué era? El más importante, Henry. ¿Cuál? Henry Ávila. Henry Ávila, ¿es? Claro. No, él no le gustaba porque lo manoseaban mucho allá los grandes, tío. ¿Sí? A Ciro. ¿Qué hubo, Cirito? Y Cirito era Julito, ¿cómo le va? No hacía nada. Ciro Alinares. No, amigo de mi papá personal. Todos, es que todo es lo mismo, o sea, no va a cambiar el esquema. No, me Juan Monroy Reyes. Hombre, el ¿cómo presidente olvidarlo? De la asociación. Toda la vida trabajó con mi papá, era su segundo. Juan Monroy Reyes. Bueno. encuentros con la pornografía. Claro, después conocí unas cosas un poquitico más avanzaditas, pero digamos que son dos momentos en mi vida. El primero es la revista Pimienta y las películas suecas, que no pasaba nada. En Manuel también, recuerdo. Y la segunda es, pues, Laura Acuña, ya a los, ya senil. Claro, exacto. Los 58 años, un encuentro mío brutal con lo que es la realidad de la parte carnal. ¡Buah! ¿Qué tal que me daba un beso, Dios mío? Si así la mirada empezaba a echar bajos con usted, los dos ahí como bobos en una esquina. ¿Y de dónde me deja Orlandito? ¿Los tres? Sí, la verdad es que... Él usaba espejos. Complicado. Y sobre todo le tiraba espejo cuando estaba embarazada, que eso era una cosa rara, ¿usted se acuerda? Sí, claro, claro. Él tenía un fetiche con el embarazo de Laura. Claro, sí, echaba mirada ahí. La gente pensará que es verdad. No, todo esto es mentira. No, sí, jodiendo. Jodiendo, pero cuando uno jode, el río suena. Exacto, cuando uno jode tanto, pues algo ahí, algo ahí en el... ¿Se exagera un tris? El caño, ¿qué? Ese de colores, en el caño... Cristales. Caño cristal. Siempre hay algo ahí en caño cristales cuando el agua suena mucho, ¿yo? Eso es lo que la inocencia cree, que eran mentiras. Usted, hermano, era el peor. O sea, usted fue infinitamente descarado. Bueno, ¿qué más, Nico? Bien, ¿qué ha habido, hombre? ¿Sabe yo qué estaba pensando a propósito del tema del día? Oiga, me vi los partidos hoy. Sí, es que, ¿sabe qué estaba pensando? Yo me acuerdo cuando niño uno, como ha cambiado los tiempos, ¿no? Cuando uno era niño y de pronto empezaban a dar el show de Benny Hill, a uno lo metían al cuarto como si uno fuera a ver, pues, la Madre Monte, yo no sé, eso era pecado mortal. No, pero a veces en Benny Hill se veían las lactas de alguna mujer, eso se veía a veces. No, se veía por ahí un liguero, una pierna, pero no se veía mucha cosa, pues. No, una lacta vi. Pectopulentas, pues, pero no desnudos frontales ni nada de eso. No, ¿cómo se le ocurre? Amparo Grisales en Soho. Ajá, se pegó una pelotada frontal brutal, bro. Sí, bueno, otra serie, pero fíjese que es donde uno aprende. Ya estaba como muy viejo y ya, y no. Otra era El Pájaro Espino con Richard Chávez, que como que eso era, pues, vulgar. Sí, yo nunca supe. No. A mí me pasó con Medias de Seda. Medias de Seda. Nico, esa del pájaro espino, que era esa. Con Richard Chamberlain, ¿no? Sí, era que la mujer era divina, era una australiana que se llamaba Rachel Ward. Sí. Y salía así con. Es que era muy. Turgente, linda. Pero no, esa no tuvo gran cosa, ¿oyó? No, pues a nosotros nos la prohibían como si fuera, pues. No, pero es que. Es que era un sacerdote, un cardenal enamorado de una vieja. Eso está claro, el tabú. Mundo Troya y Aura Cristina Geithner con sangre de lobos. El padre Millán, hombre, ¿cómo olvidarlo? Claro, ahí no pasaba nada. Sí. Oiga, tengo un arepazo hecho a medida, pero tristemente, Laura, pero es que no es culpa mía. Se lo va a ganar Nico. ¿Ah, sí? Sí. Y seguro Emilio va a participar. Seguro me va a pedir participar y puedes participar en ese arepas. Gracias. Escogencia múltiple de música. Me gusta. Ah, bueno, chévere. Me gusta. Y Orlando pienso que va a perder y Laura, o sea, en ese arepaso sería el que gane más uno. Sí. Y el que no gane menos uno. O sea, no hay ningún punto claro porque son cinco opciones. Y una es la que es la ganadora, imagínese. Pues si usted la pega, más uno. Y si usted pierde, menos uno. ¡Bah! Oiga, ¿sabe qué otra cosa me quedé pensando? No, yo sé muchas cosas. Leí que vi los partidos de la Champions hoy. No, es que me quedé pensando en otra cosa que era más difícil para uno imaginarse cosas. A mí me ocurría que yo iba a la droguería Nueva York, que quedaba en la 90 con 15. Sí, clarísimo. Y ahí yo compraba el gráfico. Pero... había Playboy también. Ah, pero Playboy sí, mire, el primer encuentro mío con una frontal en Playboy. Sí. Mi papá la tenía. yo la vi por accidente y casi me desmayo. Frontal. Frontal, exacto, que iba el afiche. Sí, pero la primera vez que eso pasó, ¿no? La Playmate, la del centro. Sí, por eso. La primera vez que eso pasó debió ser el año 73. Antes no pasaba. ¿Ese año 73? Sí. Y a mí se me salieron los ojos y traté de hundírmelos con las manos. O sea, claro. Yo no sabía qué hacer. Pero nunca dije nada, la volví a dejar ahí donde estaba. Nada, tampoco, una señora ahí. No, pero ojo que uno miraba. Pero era eso, muy fuerte para uno ver eso. Sí, claro. Y esa vaina, ¿qué es? Y uno, ¿qué es esa cosa? Claro, y uno, ¿cómo? ¿Esto es así? Esto es así, ¿cómo? Esto allá abajo, ¿cómo es así esa esta cosa? Vaina es asá. Y uno todo lampiño y feo. Uy, y uno todo deforme, de 1 metro con 11, pero calzando 42. Una edad muy horrenda, sí, la adolescencia. Horrible. Y eso lo vi, yo creo que es año 72-73. Primera vez, pero suavecito, pero muy bonito. Sí, no, por eso, es que... Y ya era, yo comencé a... Pero ya... Yo comencé a coleccionar Playboy, sí, desde 1981... Tenía todas las Playboy, hasta que esa vaina se volvió un bodrio, pues que finalmente yo lo llevaba al estudio, ¿sí se acuerda? Sí, y las daba, y usted me decía, eso es un bodrio, Jaime. Sí, exacto. No va a traer esa vaina aquí, que aquí no pasa nada. Que no salían mujeres desnudas, ¿se acuerdan que en algún momento Playboy salían, pero eran fotos, no, salían, pero eran unas fotos de esas fotos amateur, ¿no? O sea, aficionado, ninguna foto profesional. Ahí salieron unas bellezas inimaginables. Uy, ¿Sabe visto? ¿Sabe cuál Orlando lanza un as como si fuera una estrella ninja en medio de la oscuridad? Y es Juan Sin Miedo. Hombre, la contratapa del espacio. Sí, uy, pero esas eran unas fotos muy bellas. Uy, ¿cómo? Pero uno quedaba como con... O sea, vuelve y se le salen unos ojos y otra vez a pegárselos. Que más, mira. No, eso era difícil. Es que esos globos oculares cuando se salen, volverlos a meter es un camello. Eso no hay manera. Exacto. Además que solamente era, digamos, la foto de una mujer, digamos. Una como... mujer, pero era diaria, ¿no? Y uno échele cabeza, ¿oyó? Y uno se queda con esa foto toda la semana mientras llegaba la otra Juan Sin Miedo, y uno pensando, uy, buenita. No, pero es que uno no ve el escenario. Era más jodido, tocaba crearse un escenario uno mismo, ¿no? Es que uno no veía el espacio todos los días. Lo que pasa es que yo trabajaba en emisoras El Dorado, ya más llorcito, 14, 15, y yo no sé por qué allá llegaba todos los días el espacio. Había un degenerado en la emisora que compraba el espacio todos los días por la foto esa. No, ya, además los caraduras decían, no, es por el crucigrama. ¡Qué pura carreta! No, otros que dicen que por Lumumba, nada. Es que le importaba lo que escribiera. Es que lo importaba lo que escribiera Yamida Mat. A nadie. Nadie, hermano. No, ¡Lumumba! No se interesa oír a Lumumba. Yo quiero es ver a la vieja. Y Lumumba tiraba vainas, pero ¿a quién le importaba a nuestra edad esa vaina? No, uno cuando chiquito está, ve uno eso y no, que eso y, está, ¿sabe qué? Y Lumumba, empieza uno así. Pero con la mímica y todo, no, o sea. Bueno, ahorita le tengo a Santiago Ángel importante otra vez Lumumba en esa época, para ¿no? que usted le saque la piedra a Santiago otra vez, ¿no? No, tranquilo. Tengo que hacer la pregunta a Santiago. De Lumumba, ese man no tiene ni idea qué es eso, tiene 8 pero, años. Se va a enterar qué es Lumumba. No, ya me enteré gracias a Nicolás, básicamente. O sea, es que si vieran el significado que le dio. ¡Dele a ese Lumumba, hermano! Bueno, deje. Ya, tranquilo. O sea, vulgar. No, ¿qué estoy diciendo? Emilio, we have a great show tonight. Tenemos un gran programa esta noche. Lo tienen que disfrutar porque... No hay gente más talentosa en la radio. Que no tengamos tanta pauta es otra cosa. Bueno, pero que hay talento, hay talento. Mañana vuelve María Juliana Correa. Hoy la vamos a recibir. Un gran cariño a Juli. Digan algo, parece claro, en voz, los no, dos. Por supuesto. Vamos Lumumba, Lumumba. Ay, Nicolás. No, es que me quedé pensando en Lumumba. No, Emilio, ¿por qué no pones música y te olvidas de Lumumba? Sí, olvídalo, sí, es mejor. Buena idea. Por tu bienestar, bolas avanza. Sí. Voy a superar ese trauma. Vamos entonces. No, es que te está manejando la cabeza, dale. Sí, duro. Vamos con esta canción que es la banda sonora de la película Respect sobre la vida de Aretha Franklin, que dicen que Jennifer Hudson se va a ganar el Oscar por su papel. Y vamos a oír la versión que ella hace del tema más importante de La Reina del Sol. Aquí está Respect. Los originales, una nota tecnológica. Pues hombre, hablemos de notas tecnológicas. Esta es una locura de nota. Hoy se fueron cuatro personas particulares, un empresario, un piloto millonario, una científica y un ingeniero de sistemas que fue militar y un asistente médico que sobrevivió a un cáncer protagonizando la primera misión de la nave Crew Dragon de SpaceX, que es la compañía de Elon Musk. Voy a arrancar. Comienza poco a poco a verse cuáles son los nuevos astronautas. Cuatro civiles, dos hombres y dos mujeres se disponían a pasar esta semana, o se disponen, 3 días en la órbita de la Tierra, no una hora, en una nave automatizada y muy tecnológica durante una misión a la que, además de disfrutar de las sensaciones y molestias de los tripulantes profesionales, realizarán algunos experimentos y estudios sobre cómo se comporta el cuerpo humano en ingravidez mientras recaudan fondos para la investigación contra el cáncer. Los miembros de la misión están viajando a bordo de la Crew Dragon de SpaceX, la misma que desde hace unos meses traslada a los astronautas de la NASA y de otras agencias a la Estación Espacial Internacional. Pero Elon Musk no se animó a participar, a diferencia de sus colegas Richard Branson de Virgin Galactic y Jeff Bezos, el de Blue Origin, que ya los dos se fueron al espacio. Son 3 días, me parece que, pues, sin ser muy, como muy sobradito, porque, ¿sabes? Yo estoy cansado de ser sobrado, ya, tranquilos. Entonces, lo que yo creo es que lo de la carrera espacial para gente, pues supongo que con plata, es un hecho. Y tecnológicamente me parece estupenda la idea. Laura, una nota tecnológica, ponytail. Sabemos que actualmente pues hay una gran variedad de emoticones de todo tipo de cosas, desde animales hasta actividades, y cada vez van agregando más y muchos más nuevos a medida que llegan actualizaciones a los servicios de mensajería. Pero hay una serie de emoticones que no son tan fieles a la realidad, y son aquellos que son basados en los órganos biológicos del ser humano, que al parecer no tienen un aspecto realista. De hecho, hay un grupo de médicos, o los médicos en general, están pidiendo que por favor desarrollen estos emoticones de forma más realista, ya que digamos que todo lo que ha pasado desde el año pasado pues ha hecho que las consultas médicas se lleven al mundo virtual. Entonces, si hacen emoticones más realistas, como lo están pidiendo este grupo de médicos, pues van a hacer que la explicación hacia los pacientes sobre las diferentes enfermedades que puedan tener, pues sean muchísimo más fáciles de explicar. Así que están pidiendo que, pues digamos que hagan una mejora en estas herramientas que resultarían ser muy útiles para la atención de pacientes en las áreas de salud. Así que vamos a ver si tienen eco estas peticiones de hacer los emoticones mucho más realistas. Ahorita, muchas gracias. Bueno, Nico, hablemos de Movistar. Mi querido Nico, recordemos el tema del día, que es muy bueno. Sí, el tema del día de hoy, que es el siguiente. Además, muy buen tema. ¿Con qué revista o película fue tu primer acercamiento a la pornografía? Pepper, pimienta. Bueno. Qué problema esa revista. No era horrible eso. No. Siempre uno con dolor de estómago, yo no sé por qué. Bueno, Yo nunca entendía, pero el dolor de estómago. Bueno, Emilio, ¿qué tal un poquito de música? Claro, vamos a continuar entonces con el nuevo sencillo de Billy Idol, que es el adelanto de su nuevo EP, The Roadside. Esto sale el viernes ya, la producción completa, y se llama Bitter Taste. Bueno, pues un gran momento el que pues España vivió ayer cuando se anunciaron las tres películas finalistas que escogerán el 5 de octubre una para ir al Oscar en representación de España en la ceremonia del 27. Pues, habrán 110 países que presentan sus cosas, pero España es muy importante, y sobre todo por todos los sucesos recientes de Venecia y de que hará parte del lanzamiento la premier del Festival de Cine de Nueva York. Pues esta película Almodóvar promete dar mucha cosa, y prometen o dicen que Penélope podría estar nominada al Oscar. Pues hombre, esa película no la han estrenado, solamente se estrenó en Venecia, y el siguiente paso de la película es el New York Film Festival. Hay tres películas nominadas y pues no las han estrenado en España. La primera se llama Madres Paralelas, la de Almodóvar, que es en la época de la Guerra Civil y tiene que ver con dos mujeres que se encuentran en embarazo en la misma clínica. Penélope Cruz es la protagonista. La otra película se llama El Buen Patrón, protagonizada por Javier Bardem, y pues hace una semana de la vida del dueño de una compañía de básculas que quiere ganarse el premio empresarial del gobierno español mientras todo a su alrededor se derrumba. Y la tercera película es Mediterráneo, que me parece muy interesante verla, de Marcel Barrena, que también se estrenará en el Festival de Cine de San Sebastián, igual que El Buen Patrón, y después pues en España públicamente, y tiene que ver mucho con la fundación de la ONG Open Arms, y tiene que ver mucho con el tema de los inmigrantes. Pero pues yo les puedo vaticinar que la rosca de Peter, de Pedrito, es en, sí, a todo nivel, ¿no? Ah, claro. Sí, sí, sí. El roscón, perdón, la rosca de Pedro es a todo taco, ¿no? O sea, es con todo el lobby del mundo. Nico. Sí. Un gran momento. Un gran momento como claro. Este. Bueno, un gran momento es que se tiene presupuestado que para mañana a las 12 del día de España, en el estadio de Vallecas, se haga la presentación oficial de Radamel Falcao García. Imagínese, entonces ya. No, y semejante equipón. El Rayo Vallecano, hombre, lindo equipo. Hombre. Bueno. Súper internacional. Eso ha estado a punto de ganarse la Champions en los últimos 10 años. No, tranquilo, hombre, ahí jugaron. No, yo estoy tranquilo, yo recuerdo cosas. Jugó Hugo Sánchez ahí, jugó Anton Polster. No, ha habido buenos nombres. Fresco. Y va a jugar Falcao, imagínate. Que calcúleme esa maravilla. Pues bueno, ahí ya. Óigame, ¿por qué no ponemos los pájaros de barro, los ídolos de barro? No, pero sí será, ¿no? Porque estamos en un gran momento. Ah, no, perdón, ahorita. Yo creo que después, si quieres. Ahorita hablamos. Sí. Pero a lo que voy es que ya la gente, pues los hinchas del Rayo Vallecano, que hacen parte pues de Vallecas, que es un barrio obrero, un barrio de inmigrantes en Madrid, están listos para ir a la presentación de Falcao, que ya se anunció jugará en la espalda con el número 3, que es un número particular para un delantero, pero ha habido casos, no sé, Ailton del Hamburgo usó el número 3, ha habido varios casos de delanteros que no usan números tan referentes como el 9, que no estaba libre, por eso solamente quedaban el número 3 y el 15. Entonces Falcao se decantó por el 3 porque su padre, Radamel García, que jugaba como central, alguna vez usó ese número. ¿Por qué no se puso el 1, el del portero? Oiga, había Laura, un delantero de usó Saltinas, de esos, por favor. Una vez. Pues es momento de hacer algo diferente, como probar las nuevas Saltinas Sabores en empaque individual, Nico, y es que acá nos encantan, sobre todo las de queso, crema y cebolla son excelentes para un break en la tarde, o las de tocineta, que son perfectas para compartir con amigos. Y ni hablar, yo creo que estas son las favoritas de la mayoría de la mesa. O sea, ya hicimos acá un... Tenemos barra de exactamente, de las de chocolate y canela, hermosas, que son deliciosas para matar el antojo de algo dulce y rico. Ah, nuevas Saltinas Sabores. Un momento de sabor para cada día. Es una risita y rara, ¿sabes? Yo no sé por qué, sí. Es soconrona, ¿no? A ver, sí, vamos. Lumumba. Adelante, Yona. Estamos hablando de los pájaros de barro. Ídolos de barro. Y pues, yo no sé por qué Orlando, me pareció muy buena, pero Orlando le faltó contundencia al decir que él lo inspiró. No pudo hacerlo, ¿no? Le dio como un poco de miedo. A ver. Pero hablando de Falcao y de James y todo. No, pero pues, dije, hombre. No, pero es que allá por ahí cerca, ahí, aquí en la mesa se inventan cosas. A ver, homenaje a, ¿no? A la radio, a los oyentes. Aquí están los ídolos de barro. A ver. Hago pájaros de barro y los echo a volar. En los originales, ídolos de barro, porque siempre hay quienes los construyen y los moldean desde sus propias emociones. Los animan, los inflan, los engrandecen, hasta que finalmente se derrumban solitos. ¿Cierto, Nikito? Me equivoqué contigo, me equivoqué a lo macho. Estos ídolos están en todas partes, en la familia, en la calle, en los deportes, en la política y hasta en el trabajo. Me equivoqué contigo después de tantos años. Démosle una bienvenida y un soplido muy fuerte a estos ídolos de barro. Me equivoqué. Laura, tu opinión. Pues, ¿no le faltó un poquito de contundencia, sí, de inspiración? Pienso yo. No, pero ahí está chévere. Yo creo que se entiende lo de los ídolos de barro, ¿no, Nico? Sí, pero es evidente. Pero imagínate el estadio. Mañana hay que estar pendientes a las 12 en el estadio de no sé qué vaina, por favor. ¿Que no han entendido? O sea, ¿no han entendido a dónde vamos? No, tranquilo. Y siguen dando la bomba y van a transmitir en directo la salida del tipo ahí en radio. Claro, como debe ser. Y cuentan la imagen. Lo vemos con la camiseta, se la quita, se la pone y todo el mundo en radio oyendo. Pues que de verdad. Se viene tranquilo. Ídolos de barro. La mitad construidos por amigos nuestros. Bueno. Nico, usted sabe que es verdad. No. Tema del día, Niki. Mire, el tema del día en los originales. Me está haciendo el loco, pero bueno. ¿Quién? ¿Por qué? No, yo aquí solo, es que yo me estoy volviendo loco yo solo. Sí, siento que está hablando muy solo, sí. ¿Con qué revista o película fue tu primer acercamiento a la pornografía? Samira dice, a Falcao le iría muy bien en Madrid, hay buenos cirujanos y centros de rehabilitación. No digo más. Ahora entiendo, no sé qué. Bueno, pues cuando tenía 10 años entré al baño y vi a mi tía Beringa de frente. ¿Cómo? A mi tía en pelota de frente. Ahí fue mi primer encuentro porno casero. Ahí cambió mi mundo. Yo sé que es muy feo, pero con algo se empieza, ¿no? Hay uno a ver a la tía. No. Gran tema de hoy, dice Olga Llanedo Osorio, con estos dos tomos de las Mil y Una Noches, con el rey Charriar, su hermano Chazamán y Chereseda. Alá es más sabio y prudente. No, pero eso es muy largo, mi vida. O mejor, una cosa suave. Sí, 0-1. ¿Nunca viste la revista Pimienta, Olguita? Pero no. Bueno, solo quiero decir que mi mamá vende... Avon, el que lo entendió, sí, vende un jabón muy bueno. Listo, sigamos. Viendo tentaciones, dice Ander Fernando. ¿Por qué te ríes, Laura? No, pues viendo tentaciones. Es que con jabón la gente se jabona más rápido. Bueno, viendo tentaciones, mucha carne, mucha trusa, y uno todo joven, todo caliente, todo solo y compartiendo habitación con el hermano. No había manera. Antes uno era medio calmadito. Bueno. En el 88 un amigo me llevó a un local que quedaba por detrás del famoso Emeralda Púsica. El local quedaba como metido, eran cabinas. Sí. Había 5 cabinas en cortina y un pequeño catálogo de películas de Betamax. Sí. No leo más porque es que empieza la encuentro ordinaria. Para hacer la primera vez que encuentro heavy metal, ¿no? Por allá a finales de los 80 recuerdo una novela que se llamaba Al final del arco iris. ¿Cómo olvidar el torso desnudo de Danilo Santos que me hacía desaparecer vegetales en mí, Antonia Rojas? Pues que me gusta que escriban mujeres. Es que a mí me parece que cuando las mujeres escriben, escriben muy chévere. Pero no escriben ninguna, ¿no? De verdad. Hemos vuelto de verdad solo manes aquí escribiendo. ¡No! Mujeres, por favor, niñas. Pero... ¿cómo olvidar la gran película Calígula? Uy, tremenda. Alana Rokovich. Bueno. Películas triple que definitivamente me dijo fue Emmanuel, divino Emmanuel. Claro. Y todas sus versiones, negra, verde, adiós, antivirgen. Y no sigo más porque Silvia Christel, uy, es que era demasiado. ¿Cómo? Divina. Tremenda. Ivano Chica, la serie rosa. Claro. En 1990 por Panamericana, sí, Televisión, señor. A medianoche. Pues pura exquisitez para mis tiernos ojos que no entendían por qué empezaba a sudar y me ponía rarito. Recuerdo que me robé del taller donde mi papá llevaba el carro una turgente y despampanante rubia que solo llevaba una valletilla y medio veró el puesto. No, qué bueno. Mi gran tesoro, tenía 5 años y esto. Con la revista Soho de adolescente flectaba los carpianos. No. Pero es que el final es peor. Con la revista Soho de adolescente flectaba los carpianos. No, es que... con el pavo relleno de Anita no. Domínguez. No. Tenía 14, iba caminando en el centro y vi una afiche de una señora contestando un teléfono en un teatro que se llamaba El Mogador. Mm. Clásico, el afiche decía teléfono roso. Pensé, pero era una comedia de entre, salí 4 horas después. No, tranquilo, hombre. Nota, Nico. 5-8. Bueno, la escena de la Sinojosa. Claro, mítica. Pensé en esa escena de Margarita y Amparo 15 días. Es un voltaje muy fuerte para un muchacho de mi edad, 8 años. Claro, eso era complicado. Margarita tenía pinta de playmate. Oh. Listo. No, sigamos. Yo todo puberto me emocionaba al ver a Charleston en cualquiera de sus películas. No era porno, pero era erótica. Por ella el Parkinson de una de mis manos. Hoy están, pero inspirados. Qué poesía, ¿vio? Anderson Sastoque, ¿puedo leer? 5-9. Qué olor a triunfo. Vaya cogiendo eso porque después queda todo el mundo por fuera, Nico. Tranquilo. Vaya chuleando, hermano. Sí. Robé una pimienta de su colección de debajo del colchón a mi primo Carlos, hoy día pastor cristiano. Pensé que me iba a morir. Hábito que no dejo hasta mis últimos días, listo. La película Páprica de Tinto Brass, Débora Capriolio. italiana la vaina. Es que Tito, Tito Brass, yo creo que lo manda italiano. Bueno. Con los ojos de la gran Juanita Kremer. Excelente servicio. Y ya, hola Jaime, ¿cómo estás? Mi primer contacto fue con Bajo Instintos, mi primera película fue Blancanieves y los siete enanos en porno. El catálogo de Leonisa, uy, ese era divino. ¿Cómo? ¡Ja! Pero es que tenemos cosas muy fuertes. La película Porky's, donde ponen a aullar a Lassie. Listo. Ya, vamos, yo creo que ni revista, ni película, las portadas de los CDs de los 14 cañonazos. Ya. Camilo Mónico. Muy bueno, hombre, 5-4. Una española que se llamaba Macho y otra Pimienta. Listo. Los audios, que dónde los escuchan, es que, pero listo. Oye, ha escrito bastante gente, le cuento, está bueno el tema, ¿lo recordamos, Nicky? Claro, ¿con qué revista o película fue tu primer acercamiento a la pornografía? Bueno, vamos con el primer arepaso de hoy. Vale. Bueno, Milito, vamos con música, por favor. Listo, voy ahora con Jill Scott, una de las mejores voces del R&B contemporáneo, una mujer que nació en Filadelfia en el 72 y desde el 2000 ha tenido mucho éxito en su carrera tras el lanzamiento de su primer disco Who is Jill Scott? Words and Sounds Volume 1. También es actriz, ha salido en películas como por ejemplo Get On Up, de la vida de James Brown, y esta canción es del 2015 de su álbum Woman, esto que se llama Coming to You. Notas que son otra cosa. Esta es una nota súper linda. Italia se rinde ante una mujer, Laura. Sí. En un país como Afganistán, donde las mujeres no tienen ningún derecho, es un motivo de orgullo que el avión que ha salvado a más de 100 personas huyendo de Kabul haya sido piloteado por una mujer italiana con mucho coraje. Laura, tu opinión. Muchísimo coraje. Qué buena noticia esa. Patricia Zenciolo en Facebook. Se han escrito a miles de italianos para elogiar a Ana María Tribuna, piloto de la aeronáutica militar. Es una de las últimas operaciones de evacuación de civiles en Afganistán a finales de agosto, en un avión C-130J que piloteaba Ana María. Fue atacada por disparos talibanes. Uno de los pasajeros era el periodista de La República, Giuliano Foschino, que contó el pavor de los 98 refugiados afganos y cómo la piloto esquivaba los proyectiles. Un poco fantasioso, pero son noticias que son otra cosa. La joven oficial dio la alarma de inmediato y procedió a maniobras evasivas. En el lanzamiento de bengalas con alto contenido de magnesio para confundir la dirección de los proyectiles o misiles antiaéreos. Esta muchacha es una locura. Muy dura. Momentos de angustia para todos los que estábamos dentro del C-130. Fuimos sacudidos por las maniobras de ella, que era al estilo James Bond, con una rápida pérdida y recuperación de altitud. Le debemos la vida a la piloto italiana, yo y mis compañeros. El avión aterrizó tranquilo en Kuwait. Y ella, pues, muy risueñita, pero, pues, yo no sé. ¿Tú qué opinas, Laura? Dime. Pues, de entrada de esas misiones, la verdad es que son bien complicadas. Y siendo mujer, pues, la verdad es que sí, es todo un reto. Pues estás como seriecita, ¿no? Pero no importa. No, cuéntanos no. Tú algo, por favor, porque es que Nico tiene el remate de esta sección que debe ser espectacular. Pues bueno, para los fanáticos del cine de terror, pues esta noticia es otra cosa, porque hay una empresa estadounidense que acaba de lanzar una oportunidad para que todos los seguidores de este estilo de cine pues puedan ganarse una platica por hacer lo que más disfrutan, que es ver el cine de terror. Esta compañía planea pagar $1,300 para que las personas vean 13 películas que son catalogadas como las más escalofriantes del mundo. Obviamente, pues esto hace parte de un experimento en el que se pretende identificar si el presupuesto de estas películas está correlacionado con la magnitud de las sensaciones que provoca. Para cumplir este propósito, pues en esta convocatoria, los aspirantes deben estar dispuestos a aportar en su muñeca un indicador de frecuencia cardíaca mientras están viendo las películas. Y así, pues ver cuáles son las películas que más miedo han producido y saber si es un tema de presupuesto o no. Algunas de las películas son Un lugar en silencio, está por ejemplo El proyecto de la bruja de Blair, La purga, Halloween, Annabelle, Actividad paranormal, entre otras. Así que, Nico, otra por cosa. Favor. Otra cosa, noticias que son otra cosa, amigo. Bueno, noticias que son otra cosa y tiene que ver con la Secretaría de Ambiente en Bogotá. Están haciendo un trabajo sobre el tráfico de fauna silvestre. Es decir, ellos están muy pendientes de que eso no ocurra, también apoyados con la Policía Ambiental y demás. Bueno, pues las cifras son muy alentadoras, por eso son noticias que son otra cosa, porque han logrado rescatar de las manos de los traficantes ilegales a 6.389 animales entre enero y agosto del 2021, que es una cifra en donde se habla, bueno, que hay complicaciones en el sentido, pero está trabajando las autoridades para que no ocurra más y no se lleven las especies de nuestro país, así que pues es una buena noticia y es otra cosa. Y ahorita hablemos de Doña Pepa. Bueno, pues yo creo que llegó el momento del primer arepazo. Yo no sé por qué. ¿Qué va a ganar Nico, Laura? No digas. Qué curiosidad. Pero ¿no? Por supuesto. Qué curiosidad. Y eso que yo lo apoyo, Nico. A ver cómo nos va. Vamos a ver. No me decepciones, por favor. Soy solo de ese paso que son tres arepasos de música hoy. Tres de música. Pues esa parte sí la veo muy fija. La chepa, la chiripa y la leche. No, ahora son 20 segundos. Yo no doy un segundo más porque en internet se encuentra en un segundo. Que no piensa, también. Buena suerte. Pues el que acierte, de verdad, y lo tira de una. No, mentiras, puede ser. Vamos a oír a los tres tenores. Un grupo de tenores que eran Joseph Carreras. Sí. Luciano Pavarotti y Plácido Domingo, pues en una canción que escogió Emilio. ¿Cuál escogiste? Pues a ver, esto fue un concierto que ellos hicieron en el cual estaba Sinatra en el público, así que le dedicaron esta canción, My Way. ¿Dónde fue ese concierto? Esa canción está buena. ¿Dónde fue? Eso fue... los tenores tenían una particularidad y es que ellos hacían conciertos siempre a la víspera de cada final de un mundial. Esto sí. Fue en Los Ángeles el día antes de la final de Estados Unidos 94 en el estadio de los Dodgers. No, la final del 94... No, por eso el concierto. En el Rose Bowl de Pasadena. El concierto fue el día antes. Ok. Bueno, pues la noticia con esta música y todo es que la primera voz que oyeron es la de Joseph Carreras. Entonces, ya pongamos musiquita. Entonces, ¿cuál es la historia? Luciano Pavarotti fue famoso porque primero... era muy glotón, llevaba la pasta desde Italia a sus conciertos. Y segundo, pues fue livianamente infiel, se casó y pues le entregó todo a su secretaria cuando se murió. Plácido tiene un tema ahí delicadito porque Me too. Como acosador sexual, ¿no? Me too. Ah, y, sí, claro. Joseph Carresi no tiene ninguno, pero sí tuvo un tema de salud muy difícil y tuvo un cáncer tremendo. Sí. Y se recuperó y siguió cantando. Ayer se despidió. Después de 47 años de carrera en la parte lírica de la música, y pues la pregunta es muy sencilla: ¿en qué lugar muy famoso de la ópera se despidió? 20 segundos. O sea, como, a ver, tengo una pregunta. No, no, es que no hay pregunta. Se despidió en un lugar. Perfecto. Cantó y cantó su último concierto. ¿En qué lugar emblemático de ópera fue? ¿Dónde? Ay, que ya, listo. No, no, eso fue muy. Leamos. A ver. Orlando. La Scala de Milán, Mimo, ópera de Viena. Nico, ¿no contestó? Pasé. Sí, yo también paso, no. Menos no dos para ellos dos. En los Panocho. Originales. Y lo aplaudieron. Un sitio emblemático de la música. Bueno, pero usted mientras tenga doblegada a Laurita, usted está fresco. Es efectivamente la ópera de Viena, anoche. ¿Cómo va a darle paso, Laurita? ¿Punto para Orlando? No. No, eso es de Emilio. 5 puntos para Emilio. Ah, ok, pero no concursa. Dele. Orlando tiene menos 12 puntos, María Juliana tiene menos 7 puntos, yo tengo menos 5 puntos y Nico tiene 5 puntos. Ay, no, Nico, va bien, ¿no? Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Pero es que el siguiente se lo gana con los ojos cerrados. Me preocupa que alguno de la mesa, pues, se le pegue espiritualmente, ¿usted me entiende? Ay, claro. Joseph Carrera se fue, hermano, ya. Él iba a venir en su gira de despedida a Bogotá, se iba a presentar en el Movistar, pero pues, obviamente por la pandemia se canceló eso. Ayer lo hicieron salir 6 veces a volver a cantar, es que eso es muy harto. Bueno. Cantó un pedacito de esta vaina. Yo estuve una vez en una zarzuela, yo era novio de una española, y una zarzuela en la Casa de España, creo, una vaina es. Sí. Óigame, pero eso sí es lo más raro que he visto en toda mi vida. ¿Qué fue? ¿No? Les decían más, más, más. Entonces los tipos cogían la zarzuela, que es como una ópera, pero muy fea. Sí. Y escogían una parte y repetían una parte. ¿Un pedacito? Sí, ¿qué es eso? Entonces, ¿por qué? No, otra, otra, otra. Entonces decían, bueno, ¿cuál otra hacemos? Y le repetían un pedacito de otra. Claro. O sea, creo que cantaron la zarzuela otra vez. No. 10 veces. La boleta 2000. Y los españoles eran gratis. Y los papás me invitaron, eran españoles. Para mí es el sufrimiento más grande que he tenido en toda mi vida, ¿no? Claro. El más grande. Yo me imagino, pues no, la verdad es que no es que lo hicieron cantar, estoy inventando. Bueno. Pero en la ópera de Viena la gente va de smoking, ¿no? Ah, sí. De hecho, sí, es igual, claro. En la yo ópera. Yo estuve una vez y bueno. Me tocó salirme, ¿no? Sí. O sea, yo no aguantó. O sea, es que yo no salí con esa vena operática, sí, que tienen muchas personas. Muchas personas tienen ese tema. Para mí ha sido un gusto adquirido, ¿sabe? Es algo que con los años se ha ido desarrollando. Claro. Nico, ¿usted qué tal es para la ópera? Canto bien, pero no me gusta tanto oírla. O sea, usted es como la película de Roma con amor, donde hay un personaje que canta ópera pero solo canta bien en la ducha. Exacto. Y que a Woody Allen le da por volverlo famoso. Exacto. Me da muy bien. Un abogado mío, muy, muy querido y muy destacado en su oficio. Un saludo si me oye, Emilio Wills. Y él es fanático de la ópera. Ya les cachaco y compra toda la temporada del Metropolitan, la ópera Metropolitan, ¿no? Ópera, que es ópera moderna, ¿no? Es un encuentro entre lo clásico y lo moderno, diría yo. No, yo no sé, Emilio, yo simplemente estoy repitiendo lo que yo más o menos entiendo. Entonces le digo al tipo, hermano, es que voy para Viena. ¿Usted por qué no me...? O sea, dígame qué, dígame si esta ópera me la aguanto o no. Me dijo, hay una muy buena pero delicada, se llama Los Cantores de Nuremberg. ¿Cuál? ¡Buah! No, es que esa dura 6 horas y me da. No, fresco. Tú no tienes una vaina un poquito más suave. Bueno, me bota unas Spice Girls ahí, pero tipo ópera, una cosa suave. ¿Cuál es la cartelera de la vaina? ¿Cuántos días vas a salir? 3. Sí. Lo que aguanta bien. Sí. Me dijo, léeme qué hay. Me dijo, no, le dije, hay cada día una vaina distinta. Me dijo, ¿cuál? Léeme las 3. Me dijo, uy, no, eso es muy complicado. De pronto le dije, El Barbero de Sevilla. Me dijo, eso es lo tuyo, mijo. Dos horas 40. Sí. Y esa ya es la de Fígaro, sí, Fígaro. Claro. Sí. Y yo, bueno, listo, hermano. Y entonces, me voy allá, hermano. Sí. Con una elegancia brutal. Usted tirando una pinta. Y arranca la vaina y empieza con el Fígaro, Fígaro, Fígaro. Yo a la media hora le dije a Katy. Sí. Otro gritazo. Otro ruidito y nos vamos. Y me voy. Sí. Y me la aguanté, ¿no? Me la aguanté. Claro, sí. Pero es que vendía un Fígaro de irte. No. Mira, y esta gente embravecida. Claro, si es el teatro. Mira, yo no sé si es el teatro donde tocaba Mozart. Yo no tengo ni idea. Sí. Está en la antigua. Sí. Bonito, pero nada. Yo tampoco, pues. Nada que usted diga, uy, Dios mío, ¿qué es esta construcción? Sí, es una epifanía esto que acabo de ver. Nada. Yo me reía. Y al final le dije a Katy, yo he visto películas en que la gente nace con eso en el alma. Como la película Pretty Woman con Julia Roberts. Ah, sí, claro. Ella empezaba a ver ópera y lloraba. Porque ella no sabía, pero su alma de prostitución tenía en el fondo. Y él se la lleva. La ópera adentro y se la lleva a San Francisco. La ópera de San Francisco, sí. No, brother. Entonces yo dije, bueno, yo ya estuve en esta vaina, chulié. Le dije, mira, Katy, yo, la verdad, yo te quiero mucho, pero no me digas que esta vaina te pareció chévere, ¿no? La primera que a mí me tocó fue Carmen, de Bizet. Que también esa es muy famosa, no sé si se acuerdan. Yo recuerdo de Carmen de Bizet por otras cosas. Tenía una compañera de vida que le dio porque ella era Carmen y le hicieron un trabajo fotográfico. Ajá. Mejor dicho, no quiero acordarme de Carmen de Bizet, pero esta, las bodas de Fígaro, ¿las qué? Las, ¿cómo se llama esa vaina? El Barbero de Sevilla. El Barbero de Sevilla. Nico, yo a la media hora dije, un crítico esto, más. Sí, exacto, un ruidito, niños, a ver. Y ahí me di cuenta que soy un perfecto ignorante de la ópera. Sí, eso sí, yo sí con digo, Emilio en lo del gusto orgullo, adquirido. Para mí fue un gusto adquirido que me costó años. Hoy en día encuentro más, mejor hoy descripción, me encanta, ¿sabe? Hoy en día me encanta oírla, claro, pero sí. Pero es un gusto adquirido, no encuentro una mejor descripción que la de Emilio. Pues que no entiendo que es un gusto adquirido. Claro, pues no es un gusto que uno trabaja. Usted aprende a que le guste, más o menos. Uno le mete esfuerzo. No, o sea, se obliga a que le guste. Uno le mete esfuerzo para que le guste. Uno mira, bueno, voy a meterle un ratico a esto a ver si me gusta finalmente o no me gusta. Y usted de tanto oír y ensayar y mirar y de pronto usted dice, oiga, no, pero sabe que ya le encuentro. A mí, por ejemplo, hoy en día me encanta oír a Pavarotti. Me encanta. Bueno, pues yo personalmente les digo, y pues seguramente tendré un combo de gente que me va a decir que soy un inútil y que soy un irresponsable y que soy un bruto y que soy un ignorante, pero brother, no puedo con la vuelta porque me enredo un poco. Claro, o sea, déjenme. Y sobre todo cuando salen todos estos personajes tan famosos, todos pintados de negro, Pavarotti, con unes cortos, y eso, yo esa vaina no la entiendo, o sea, yo no. Salen disfrazados. Pantalones cortos, sí. Sí, salen en disfrazados toga, de granjeros por allá en Alemania, o yo no sé. Sí, niños. Salen pintados con el Tirol. Salen pintados con hollín. Vainas rarísimas. El Pavarotti, salen pintados rarísimos, unas fachas rarísimas, pero pues es. Están personificando a alguien, para mí es complicadísima esa vaina, hermano. Sí, porque es que no solamente es canto, es actuación también, sí, ¿no? Es sí, drama. Sí, sí, sí. Claro. No, pobre. Mírate el documental de Pavarotti y Ron Howard, Lau. Pues, ahí. No, yo simplemente fui, ¿y quién es la estrella? Y me dieron Hoy está Billy Martin, que claro, está, habla muy bien austríaco. Que debuta como tenor. Que en Austria es Billy Reinhardt. ¿Cómo no conocía a nadie? Pues la vi todo y me la aguanté completa, ¿no? Claro, o sea, usted le metió esfuerzo. Y yo decía, Dios mío, este tipo me ha quedado 2:40 que no va a salir con una vaina. Que no ahí. Me haya engañado y esto sea de 8. Mire, horas. Julio Mario Santo Domingo, y esas óperas de diez actos. Sí. El tipo llegaba, eso me lo cuentan porque lo sé. Que en paz descanse, un tipo muy, muy brillante empresarialmente. Y el moreno, el costeño, llegaba. Sí. Pero él escogía, llegaba a la mitad de la ópera, veía dos actos, se paraba y se iba. Hasta luego, ídolo. Te vi. O sea, no, ese es un ídolo. De pronto decía, esta ópera, ¿cuánto la dan aquí? ¿Cuánto tiempo, hermano? Sí. No, un mes, decía, bueno, yo voy a venir una vez por semana y me echo dos actos y me voy. Y arrancaba en orden y volvía. Perfecto. Y llegaba después del segundo, él calculaba, esto dura tanto, la mañana, la otra semana vengo 40 minutos. Y se ve a la ópera, diga usted, 6 tandas. Sí. Y fresco. Sí, exacto. Pero qué afán tenía Julio Mario Santo Domingo. No, por eso. Es que cuando a mí me llevaron, sí, a ver, no. Carmen, eso duraba 4 horas. Es que nosotros, uy, no, por no, eso no. Es que somos tan afanados con la ópera. Sí, sí, sí. ¿Cuánto dura eso? Recuerdo, uy, no. Recuerdo que el afán viene de un producido, sí, de la naturaleza de la parte, ¿cómo se llama eso? De un segmento de población. Sí, sí, claro, ¿no? Al que pertenecemos, Lau y yo. Por supuesto. No, es que el afán no, mijo. Espérense, el afán no. No, yo sí necesito que todo así rapidito, porque no me alcanza el tiempo. No, y pero yo quiero hacer eso. No, y descongela uno la carne molida y la vaina. No, eso. Pero ¿qué iba a hacer Julio Mario Santo Domingo un jueves a las 7:30 de la noche en Nueva York? En descongelar la carne molida. ¿Qué? Uno sí. Yo creo que él no comía carne molida. O hagas unas arepitas, un molipollo. No, es que el afán no, Nico. El afán no es prudente. Pero pues yo sé que usted, Laura, andan de afán y es entendible. Pues todo el día. Pero corriendo, afán, corriendo. Es una siempre, es una angustia razón demográfica, constante. ¿Usted me entiende? Exactamente. La palabra es demográfica. Demográfica, me gusta. Lau y yo, pero estamos más sensados en ese lugar. Claro, vea, el sticker lo tengo en la frente. Es estrictamente demográfico. Sin duda, eso no tiene otra lectura. Es que no hay que hablar más, hermano. ¿Por qué no dejamos las vainas así, sí? Es que me parece impecable, le digo que me dio afán y todo. Oiga, ¿por qué no leo y verá que hay gente que me va a levantar por el tema de la ópera? No, ¿apostamos? Pero pues es que yo, a mí sí me parece una descripción tan acertada la de Emilio. La del gusto. Sí, de Emilio, me parece que es la mejor. Pero es que si uno no lo criaron, igual, si uno no lo criaron con esa música, además es que es muy difícil también, supongo yo, no sé, a un niño ponerle ópera. A mí me llevaron a mis 12 años a ver Carmen, a mis 4, a mí duraba 4 horas. Yo estaba un poco desesperado, hoy en día les agradezco. Claro, es que debe ser difícil. ¿No? Tema del día, Nicolás, ya salgamos, estamos en un grande. Y estoy de acuerdo, estamos de afán. Mire, ¿con qué revista o película fue tu primer acercamiento a la pornografía? Bueno, yo vi una escena, ya que un tipo escribió acá, de Catherine Deneuve y Susan Sarandon, de lesbianismo, en la película The Hunger. Es tremenda, se la recomiendo, de Tony Scott. Sí. Una pasión otoñal con Susan Sarandon. Es que Susan tenía Susan tenía su tumbao. Le cogí gusto a esas veteranas. Saludos a la mesa y a Laura. André, cuando tenía 10 años, vi un afiche de Sandra Muñoz en una tienda del barrio. Nunca olvidaré esa jugosa bola. Buah. Me pasó algo gracioso. Cuando mencionan a Sandra, siempre recuerdo a un exproductor de la FM. Ah, no, ¿cómo? Esa película Porky's, Juan Manuel Zúñiga, Lucho López, Silvia Cristel, película Lecciones Privadas, César Quintero, La Naranja Mecánica, una escena de casualidad. Si es que hay una violación violenta en esa película. Sí. Es tremenda. La Chicholina. El catálogo de Leonisa. No, pues ahí estamos como en lo mismo, ¿sabes? Sí, no ha avanzado todas mucho. Todas las ediciones del espacio, sección Juan Sin Miedo, acelera la testosterona de la pubertad. Y lo mejor de todo, uno solo en la casa, los años maravillosos. Y ya en quinto de primaria, uno de mis compañeros más precoces llevó al colegio una pergaminada revista Playboy. Viste. Solamente diré Cinemax Friday After Dark. Las películas mexicanas eróticas, Las Lavanderas, El Día del Compadre. ¡Hombre! Los Albañiles. ¡Buena! Me gusta ese tuit, hombre. Desde esa época comencé a visitar a la señora Pajares. Luis Córdoba. ¿Por qué las mujeres no dicen que van o han visto pornografía? Gran pregunta de Luis Córdoba, Nico. Sí, sabe que yo no sé por qué es como medio tabú para las mujeres, es un poquito, ¿no? Empieza, no, yo no veo eso, a mí eso no me gusta. Yo no, bueno. Claro. Sí, exacto, no cuentan pocas mujeres hablan de eso, ¿sabe? No son más reservadas. Y a ninguna les gusta. Uy, no, el porno, no, qué pena. Yo, sabes que yo no me siento, o sea, a mí no me gusta, bueno. ¿Para qué le pregunta a Laura si va a decir lo mismo? Fresco, no, pero es ya. Que adicional a eso tampoco hay mucho, pues, o no había en su momento mucho material para uno, ¿no? O sea, ustedes tenían revistas, sí, ahora hay un montón, por eso. Pero ya ahora creo que se pasaron al otro lado, entonces uno, pues, nada, pues no tiene la curiosidad que se sentía, pues, cuando está uno en el despertar de todo esto. Pero es que, bueno... De pronto a María Julia le puede servir para que se despierte. Con mi Pamela Anderson criolla, Luli Bosa. Uy, ¿cómo? 5-8. Y ahí vamos, hermano. Vamos con música, Emilio, por favor. Listo, vamos a continuar con un tema del nuevo álbum de John Mayer, Sub Rock. Esto se llama Wild Blue. Momentos felices, Nico. Sí. Los partidos de hoy. Sí, se le iba a decir. Hubo gran felicidad en el Real Madrid. Hicieron un muy bonito gol de un muchacho brasilero. Ganó en el último. De Sao Paulo, que se llama Rodrigo, ¿no? Sí, señor, Rodrigo, que en su momento Rodrigo fue captado por el Santos de Brasil. Era muy joven, como 12 años, puede ser algo así. Bueno, y momentos, digamos que no tan felices. Y es que el Real le tocó un equipo duro que es el Inter, ¿no? O sea, de Italia. Sí, juegan y juegan, ¿no? Es un equipo bravo. Mucho. Perdieron a Lukaku, ¿no? Que se fue a Inglaterra, pero es un equipo fuerte el Inter. Muy fuerte. Y partido que vi hoy es Atlético Madrid y Porto, y vi fuerte a Porto, Nico. Sí, y además vi bien a Luis Díaz, pero lo sacaron, me imagino que, no sé, por cansancio, pero lo vi bien y lo vi estimado, ¿no? Sí, le digo estimado que... Estimado por la gente. El Porto mereció, a mi gusto, un poquito más en el partido. Hay un gol que, una acción de gol que le anulan al Porto. ¿Y eso fue gol? Para mí, a mí me parece que sí, tendría que verla, pero porque la vi... Y una expulsión del Porto un poquito exagerada, la tarjeta roja, pienso yo, ¿no? Sí, el árbitro parece que estaba un poquito más cercano al Wanda Metropolitano que al Estadio Dragao, sin duda, pero sí, es que además hacen parte de un grupo que para mí es el mejor grupo de esta Champions, que son Liverpool. Ese partido estuvo muy bueno, hablando de momentos felices. No lo vi, Niki. Uy, partidazo. Liverpool-Milan, 3-2 ganó Liverpool. El primer tiempo estaba para que Liverpool ganara 6-0 y terminó ganando 2-1 el primer tiempo el Milan. Qué bueno. En el segundo remontaron los ingleses. Muy buen juego. Nico, y no me molestó para nada. Claro, es un tipo que en su vida ha sacado una tarjeta. Creo que él no sabe que esas vainas existen. árbitro alemán en el partido del Real Madrid. O sea, tienen que sacar un cuchillo para que el tipo saque una tarjeta, ¿o no? Sí, no, y el partido, ¿sabe que costó un poquito de trabajo ver ese Inter-Real Madrid que ya se había dado en la Champions pasada, ¿no? Ajá. Pero, y hablando de momentos, pero me pareció, pues digamos que interesante, ¿no? Puedo decir que es un partido... Pues, no, fue un partido malo, pero fue un partido... Lleno de goles no fue, pero fue un partido ahí como luchadito y llegaban y iban y volvían. Exactamente, tal cual. Y la plantilla del Real está bien, me parece. O sea, tienen un combo, pues, como interesante, ¿sabe? No, ese combo es violento. Los que sí los veo, es que usted sabe que yo... La gran noticia es que el Atlético no haya ganado, porque es que yo cierro los ojos y el Atlético mete un gol como si fuera el mago Merlín. Mm. Es una cosa que tiene Simeone de una leche y de una estrella que no es aceptable para mí. Mm. Para mí. Ahí me escribió una persona muy cerca de mí, la ópera es supremo. Ten paciencia. Le dije, no, mi amor, yo trato, pero no garantizo. Exacto. Ah. Sí, no, esas cosas pasan. Y acepté, le dije, es que es un tema de mi ignorancia, que yo creo que es una limitación, pues que yo sé que me merezco mi suerte y mi maltrato en la parte cultural, ¿no? Estoy de acuerdo. Laurita. Momentos felices y el que está pasando Britney Spears, porque por estos días estábamos hablando que se comprometió con su novio Sam Asghari y pues ahora la noticia, porque cualquier cosa que hace Britney resulta ser noticia, y esta vez es por cuenta de su cuenta de Instagram, que ha sido pues muy polémica, ha mostrado desnudos, bueno, siempre ha expresado cómo se siente a través de esto a todos sus seguidores. Pues ella tomó la decisión de... Sí, así es. Ella tomó la decisión de cerrar su cuenta de Instagram. ¿Ah, sí? 34 millones de seguidores tiene esta ¿no mujer será que y decidió... que tú la molestaste hasta que cerrara? Es que tú eres delicadita. No, yo tengo mucho cariño y mucho aprecio por Britney. ¿Tú eres pro Britney? Sí, totalmente. Pero pues obviamente sí entiendo que a veces ponía fotos muy desacertadas, precisamente por no estar rodeada de un equipo de personas que se preocupen por ella y que la asesoren en este tipo de cosas. Pero ella después tranquilizó a todos sus seguidores y escribió en su cuenta de Twitter que ella misma había tomado la decisión de cerrar su cuenta, que es un momento que quiere vivir en privado y que va a volver totalmente recargada, así que la volvemos a ver pronto en sus redes sociales. Así que, momento una feliz el que feliz, está viviendo ella. La pregunta es, ¿ella llega recargada como Pirri o más recargada? Oh, es mucho una más simple. Recargada. Tranquilo. No, yo estoy tranquilo, Nico, pero estoy preguntando si es de ese nivel de recarga. Mucho más. Yo que estoy diciendo malo, Nico. Yo creo que sí. Viene está tan bien. Recargada como Pirri y esta nena me dice mucho más. Uah. Yo estoy tranquilo, pero necesitaba que me aclarara ella. Claro, usted tener bueno, certezas. Nico, hablemos de noticias felices con Buchanan's, por favor. Sí, Lau, te conté que me encontré con mis amigos este fin de semana. Sí, ¿cómo te fue? Lo máximo, muy bueno. ¿Qué hicieron al fin? Nos sentamos a tomarnos unos tragos, ya por la nochecita, pues. Ya como que la cita fue tarde para que nos sentáramos a hablar carreta. Y obviamente fue con Buchanan's que nos sentamos a hablar y a recordar viejos tiempos y los tiempos que están por venir también. Claro que sí. Yo quiero hacer ese reencuentro con mis amigos, pero también con mi familia. Oye, hay mucha gente que pues uno no ha podido retomar todas estas conexiones, exactamente. Pero quiero hacer este reencuentro y este momento feliz con mi familia. Y con un elemento bastante especial, y es con Buchanan's 12 años, porque sabemos que tiene el equilibrio perfecto de dulzor suave y cítricos para deleitar todos los paladares, Nico. Bueno, también te recomiendo el Buchanan's 18 años, te lo puedes tomar solo o con hielo, igual es magnífico. Rico. Es una delicia. Así que comparte con la mejor compañía junto al sabor de Buchanan's. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Bueno. Bueno, y momentos felices es que a partir del lunes tenemos un concurso maravilloso. Los oyentes, Laurita, hay que comenzar a calentarlos en nuestro Twitter, en nuestras redes sociales. Pero vamos a premiar al oyente más conocedor de James Bond. Para este ejercicio voy a pedirle a Emilio que sea la persona que, pues que maneje el... Yo hago las preguntas, pero que él maneje el cuestionario y que maneje todo, porque este hombre es realmente conocedor de James Bond. Vi las preguntas y son para gente muy preparada en James Bond. Vamos a comenzar suavecito y terminamos un poquito más fuertecitos. Bien. De hecho, estamos calentando el programa porque estamos unidos al lanzamiento de James Bond el 30 de septiembre en Colombia. La última película, No Time to Die, cuya banda sonora es de la que está más feliz que nunca, Billie Eilish. Y, pues Emilio, sigamos avanzando en ese catálogo tan maravilloso de las canciones de James Bond. Estamos sonando una diaria y lo haremos hasta el 30 de septiembre, por favor. Vamos a recordar entonces la primera película que hizo Daniel Craig como James Bond, que es una de las mejores, Casino Royale, que además es basada en la primera novela que escribió Ian Fleming sobre James Bond. La canción la hizo Chris Cornell, que en paz descanse, y se llama You Know My Name. Bueno, este de paso, pues, se lo quiero... Yo creo que se lo va a regalar esa Laura Hoyo, ¿saben? Lo tomé de un concurso que se llama Boom. Es un concurso de una bomba, cualquier vaina. Pero es que pensé en todo y dije, bueno, hermano, como saben tanto, pues quiero saber, y yo creo que Orlando también puede ganar acá. Pongan atención a estos nombres. A ver. Son 20 segundos. Sí. Escogencia múltiple. Que diga el nombre correcto más uno. Emilio, puedes participar sin problema fuera de concurso. Ok, pero listo. Y a los 20 segundos sí no acepto nada porque... Pues porque no quiero. O sea, es un tema ya como de... Me parece terrible que María Juliana, que también podría saber la respuesta, no esté. Leo los nombres, ¿no? Sí. The Cure. Led Zeppelin. Sí. Coldplay. Sí. The Doors. Y The Page Mode. Sí. La pregunta es, en algunas canciones de este grupo aparecen referencias a las novelas del Señor de los Anillos. 20 segundos. ¿Cuál es el grupo? Orlando Rivera, Led Zeppelin. Nicolás Aper, The Cure. Mimo, Led Zeppelin. Perdón, Emilio, yo es que Mimo. Emilio, es que lo tengo como Mimo. Qué pena con la gente. ¿Los creadores de Pete y Cookie? No, pero Mimo no. Y Pete y Cookie es en cuando estamos muy amigos, muy amigos. Hey. Y Laura Hoyos, Coldplay. Pues hombre, la respuesta correcta es que al líder de esta banda le fascinaba los libros de Tolkien del Señor de los Anillos. Robert Plant. Mire. Led Zeppelin. En los chapó para Orlando Rivera más uno y para Emilio Sánchez. Y menos uno. De hecho, Nico, yo juré que usted sabía esa. Yo también. Con lo ceterinero que es. No, y pusieron una canción en el concurso y yo no entendía nada. Pero, sí, no, yo no tenía. Sí, pero hablaba de esa vaina. Pero oigamos esta parte de la canción de Led Zeppelin. Una vaina más pesada que todas las que ustedes han puesto. Yo decía, sí. Oiga, esto es un mundo de locos. Y dije, no, pues Nico se lo ganó. Sí. ¿Y tú por qué sabías de mí? No, porque he leído mucho sobre Zeppelin y siempre se ha conocido que, como bien dices, eran amigos del señor Tolkien. ¿Y Orlando por qué sabía? Buenas noches. Jaime, buenas noches. Justamente porque hay un programa de televisión que presentan los sábados, que no recuerdo el nombre exactamente, de pronto usted lo han visto también en la mañana, que es como un detrás de cámaras de cómo se realizan las películas y los seguidores de esas películas. Es un programa norteamericano y ahí hablaron alguna vez de ello. Y además, generalmente en estas películas ponen justamente en las películas en cine, generalmente ponen películas de gente rara, ¿no? Unas bandas sonoras de grupos muy raros. Entonces también lo cogí por ahí. Bueno, yo no sé, Nico dará la no, muy bien, la última no. palabra si lo de Orlando es correcto. Sí, correcto. Menos uno para Orlando y para Laura. No, ¿para qué menos para uno? ¿Para no, mí o para no, más, para no, Laura más. Y para Nico, perdón. Qué pena, no, ese fue un más uno bien ganado de Orlando. Exacto. Ya les di la coya, pero ¿qué quiere que me arrodille? Vaya, hasta Monserrate en homenaje a Orlando, no, tampoco. Tranquilo. No, yo estoy tranquilo, vuelvo y le repito. Sí, se parece a mi mamá. Y a mi tranquilo, no, yo estoy tranquilo. No estoy tranquilo, exacto. Tranquila, mami, yo estoy tranquila, mijo. ¿Sí o no? ¿Se acuerda? Bueno, Laura, ¿cómo es la arepas? Orlando tiene menos 10 puntos, María Juliana tiene menos 7, yo tengo menos 6 puntos y Nico tiene 4 puntos. Cuidado. Bueno, María Juliana, ya mañana, a partir de mañana, marca menos 2, ¿no? Porque mañana te voy a preguntar, ¿no? Despegamos, por favor. En los originales, ya volvemos. Nico, yo pensé que usted sabía, mijo. No, mire que no, me desconcertó un poco la pregunta, también. La verdad. Pues yo no tenía ni idea, es que yo dije, y la vi yo dije, que voy a tener la más remota idea. Yo odio al Señor de los Anillos. Bueno, ¿no? Es que yo también no le jalo. Pero no sabía que eran amigos de Tolkien y eso. No, yo qué voy a saber nada. Y el tipo dijo, no, mira, es que Robert Plant, el fanático, era un concurso. Era fanático del señor Tolkien, del Señor de los Anillos. Y vamos a poner la canción tal para que oigan las referencias que hace de un libro. Y yo, no, bro, yo no entiendo. Primero, no se les entiende nada. Segundo, esa gritería. Tercero, esa drogadicción. No, bueno, lo lleva nada. Déjelos. Dos dejo, Emilio, vamos ahí con siguen. Ok, vamos a continuar entonces ahora con esto que dice así. Una canción del señor Leon Bridges de su nuevo álbum Gold Digger Sound, esto que se llama Steam. Esta es una noticia claramente que está abajo, y es que estaba una mujer en Oklahoma, Estados Unidos, haciendo mercado. Se llama Shirley Wright Jones. Entonces se fue con sus dos hijos al supermercado a hacer compras y tal. Y entonces pasó por la zona de los congelados. Por los congeladores. Uh-huh. Entonces dijo, y hay como, panes de hojaldre y hay pizza y cosas de esas. Y entonces abrió la puerta. Pues hizo lo que cualquier persona hace en el supermercado, que es estirar el brazo y coger el producto que necesita. Bueno, cuando ella agarró uno de esos, de esas bolsas de pan, sintió que estaba un poco viscoso, digamos, el paquete. Y cuando sacó la mano, un fétido olor empezó a hacer lugar en todo el supermercado. Alguien había puesto heces fecales. No, pero Dios mío. Y la mujer metió la mano, cogió el paquete y de paso se cogió un gran cargamento de heces fecales en su mano de excrementos. Nadie sabe quién fue el que entró, sobre todo porque la posición es un poco incómoda para hacer eso. Y había varios conos en los congelados, pero no eran precisamente los conos que uno quisiera ver. Eran formas cónicas, enroscadas, pero con desenlace fatal. En este caso, para Sarah Wright Johnson, que metió la mano y agarró excremento humano de la nevera de uno de los supermercados. Se está buscando en las cámaras. Ahora, lo que yo no entiendo es cómo, pues es decir, me parece que podría ser más evidente lo de la búsqueda con las cámaras, ¿no? O sea, para alguien que dejó un pedazo de excremento humano en una nevera, no sé, me parece que era más fácil dar con el culpable. No han dado todavía con él, pero ya aparecerá el hombre que firma a partir de la pintura rupestre en neveras de supermercados. Lau, ¿tú tienes arriba o abajo? Pues yo creo que esto es abajo, porque pues cuando fallece una persona uno siempre quiere ir a acompañar a su familia. Claro. Y precisamente es el tema de Charlie Watts y su funeral. Sí. Que uno pensaría que por supuesto todos los integrantes de los Rolling Stones iban a correr a acompañar a la despedida de su amigo, y pues no fue así. ¿No? No. Entonces, ¿cómo fue la vaina? Pues pasa que ellos no pudieron viajar donde se iba a llevar a cabo este funeral, que era en Inglaterra, debido a las restricciones del COVID. Así que ellos se vieron obligados a permanecer en Boston, donde han estado ensayando a su gira, que ya ha sido reprogramada por los Estados Unidos. Y precisamente, y respetando la decisión de su familia, pues el funeral de Watts se llevó a cabo en la máxima intimidad. Sí, súper curioso. Claro, es que él lo deseó así. O sea, él dijo, yo quiero... No me sorprende, porque él siempre fue el más calladito de los dos. Sí, fue el más tranquilo. Y yo creo que, digamos, ese viaje sí hubiera llamado muchísimo la atención. Entonces, pues, digamos que ellos vieron todas las restricciones que habían, así que dijeron, pues mejor no lo hagamos, dejemos que su familia esté allá, tranquilos, que pasen este momento, y pues nosotros los acompañamos de corazón. No, y es que además tienen... Perfecto. Una tarea difícil, y es ensayar para la próxima gira con nuevo baterista. Así es. Mostrarle todo el repertorio al nuevo baterista. Tremendo. No, desde que fue, yo no sé si esto es arriba o abajo. Desde que murió Abimael Guzmán. Desde que fue capturado, perdón, no sé. Hace 29 años hubo 7 expresidentes que se negaron a hablar y legislar sobre el tema que hoy tiene en vilo al país. Si se muriera este tipo, ¿qué hacemos con él? No, lo cremamos. Espere. Yo ayer hice una anotación sobre eso, justamente, sobre la legislatura que determina eso. ¿Aportó algo o nada? No hay problema. Todo. No sé. Yo aporté, pues, parecía el consultorio jurídico Inca. Así, no, sí, porque sí, es sí. Que la señora está pidiéndolo, y organizaciones, y bueno, el ministro de Justicia dice, no, es que hay una sola cosa que dice la catedrática de la Universidad de Kent e historiadora Talia Sobrevilla, y dice, ¿por qué nunca antes se habló de qué iba a pasar con el cuerpo de Guzmán? Porque hasta hoy en la sociedad peruana no es posible hablar del tema sin caer en la histeria. Defínanse. Y Nico, ¿qué va a pasar? Pues la legislación, o al menos lo que están diciendo, es que de acuerdo a un proyecto de que ley... Que no haya un daño de seguridad, ¿no? Claro, exactamente. Están legislando sobre cuál sería la potestad del Estado frente a cadáveres de personas y cuál sería su incidencia en la seguridad de un país, o los problemas que podría traer este cadáver a la seguridad de un país. Por eso, y como no ha pasado nunca, y con lo de Abimael Guzmán, pues obviamente se empezó a generar el debate. Entonces existe el debate de saber si el Estado podría ser el encargado de decidir qué hacer con los restos mortales de este hombre que fue el líder de Sendero Luminoso, o si en este caso el derecho de la familia es más importante. Exacto. Es una cosa de sopesar, eso tiene otro término que no es sopesar, de ponderar. Sopesar. Es el término jurídico. Ponderar los derechos. Profesor Lombana. Hombre, ¿cuánto le enseñaron, cuánto aprendió con el doctor Germán Navas Talero? Bueno, no. Pero sí quería decir que es un tema, y que lo que dice la historia es, ¿y por qué ahora? Claro. ¿Por qué de verdad? ¿Por qué no tienen esa vaina prevista? Es que Abimael se iba a morir porque se manejaron unas condiciones un poco difíciles. Perfecto, bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Quiero compartirles una canción que la verdad llevo años queriendo ponerla. La descubrí hace mucho tiempo, pero duré un buen tiempo tratando de buscar una grabación decente hasta que finalmente la encontré. Esta canción la comparto con todos ustedes y la hace un gran artista brasilero, Francis Haim. Música de él, letra de otra gran cantante de Brasil, de Joyce, y es un homenaje al cine de Brasil. De hecho, hay unas partes, por ejemplo, donde habla sobre Fernanda Montenegro, que es una de las grandes actrices de ese país, y esto se llama así, Cinema Brasil. En los originales, grandes ideas. Conoce la nueva experiencia en tienda, escanea y paga de Home Center. Bueno, es ideas. Es la del general Mark Amiley, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, que pues acaban de contar unas historias de que el tipo tuvo grandes ideas en un libro del veterano periodista Bob Woodward y el reportero Robert Costa. Él fue el que hizo lo de Watergate. Sí, sí, sí. Y el libro se llama Peril y acaba de lanzarse en Estados Unidos. Según lo que cuentan los periodistas, el general Milley actuó en dos ocasiones en los últimos meses del mandato de Trump, una gran idea, con sendas llamadas a su homólogo chino, el general Li Shuqian, para asegurarle que Estados Unidos no atacaría a su país. La primera llamada, 30 de octubre del 20, cuatro días antes de las presidenciales, y la segunda el 8 de enero, dos días después del intento de golpe de Estado de Trump cuando asaltó el Congreso. El primer contacto lo tuvo Milley al comprobar que, según el Servicio de Inteligencia, los chinos creían que Estados Unidos los iba a atacar nuclearmente. Y hacía pensar a los tipos, hombre, preparémonos ya porque... El general Lee le aseguró que el gobierno estadounidense es general Lee le aseguró que el gobierno estadounidense es sostenible y está bien. Y le dijo, no atacaremos. Parece que es que Trump se chifló, ¿no? Perdió la cabeza, ¿no? ¿Le parece? Pues es que mire esto, en la segunda llamada ya los chinos son un poquitico más nerviosos. Claro, más no meterse con esta gente, brother. No. Mareo importante. No, pero eso no es fácil, ¿no? O sea, no, eso no es meterse con el gordito norcoreano. Esto es una... Y una gran idea de Milley fue decirle, óigame, lo volví a llamar, tranquilícense. Pero, pues, el chino, Li, me gusta General Li, es que me parece una idea milenaria. Cuando vio todo el Congreso, le dijo, ¿sabe que yo no le creo una sola palabra? Nosotros estamos listos. Sí. Y Milley tomó medidas extraordinarias, convocó una reunión secreta en el Pentágono para revisar todo el proceso de acción militar, incluido el lanzamiento de misiles, ¿no? Nucleares. Y luego todos los oficiales, mire, aquí no se hace nada sin que se haga el protocolo. Y en el protocolo está mi decisión, pero es que estoy muy nervioso, les digo. Sí. Parece que Trump perdió la cabeza en los últimos cinco meses de su... dato, ¿no? Quiero parece. Sí, un poco, sí. No, se está volviendo loco. Estaba en otro asunto, pues. Estaba gran idea. Momento. General Milley, por ti estamos vivos todos en la tierra. Dígame usted. No. Es que después del COVID no pueden uno torear a esta gente. Es que. No. O sea, créame que tienen. O sea, yo no sé cuántos virus tienen, pero esos los tiran ahí en un... Déjelos quietos. Sí, mejor como no. Las abejas, exacto. Claro, exacto. Como... Es un avispero, déjelo quieto. Exacto. ¿Qué? No lo toquen. Que no nos tiren esas vainas, déjelos. El árbol. Esta es la más suave. ¿Cómo es la del árbol? Esta es la más suave que desarrollaron esta cosa del COVID, pero... Sí, ¿cómo es la del árbol? El árbol está quieto, pero el viento... El árbol está quieto. El viento no lo... Eso, la misma cosa, hombre, deje... Sí, no seamos el viento, por favor. Basta del viento. Sí, me parece una gran idea el general Milley. Yo le aprecio porque ya... Sí, vivo, valioso, ¿no? Muy valioso, hombre. Es que usted usted no puede hacer una idea con China porque inmediatamente reacciona Moscú, ¿no? Eso es pavaines. Sí, eso es pavaines. Eso es... Reacciona Rusia, reacciona Corea del Sur. La gente y ya con esos dos países hay un problemita para todos los bogotanos. O sea, de una vez. Sí, usted compró todas las boletas. A los caleños, para los paisas. No, usted ya es... Usted no tiene nada que ver, usted es un daño colateral. Exacto, uno no tiene nada que ver en ese bonche, pero termina uno... Usted va a recoger a su hija y de pronto empieza a leer una cosa y se le quema toda la nariz y queda paralizado. No. Bueno, Nico, grandes ideas, Nico. Bueno, grandes ideas, esta es muy más tranquila, pues, porque es... No, pero esa es buena. Sí, ¿cómo? Muy buena. Le diría que es de los mejores en años. Mire, TikTok... está creando, y es una, son grandes ideas, una nueva función para que los usuarios, que digamos, esos que ya tienen un montón de seguidores y que hacen actividades y crean contenidos, de hecho venden cosas, pues puedan hacerlo. Sí. Ya hicieron, ya hubo un caso de éxito con un colombiano que se llama Andrés Prieto Franklin. El hombre es un creador de contenidos y en 20 minutos logró ganar 12 millones de pesos al usar esa herramienta de TikTok. ¿En qué consiste? Cuando estén haciendo una transmisión en vivo, se agregan links directamente con etiquetas, con foto y título, y entonces esos enlaces direccionan a los espectadores a un espacio donde usted puede comprar los productos o servicios que esté ofreciendo el creador de contenido sin necesidad de abandonar el live, pues la transmisión en vivo, que ese era uno de los grandes peros que tenía. Ahora, mientras se hace la transmisión en vivo, pum, se pone el like para, si usted quiere comprar, pan, pone el like ahí al lado. Y con eso, pues, se están garantizando mayor cantidad de contenido, transmisiones en vivo, mucho más largas y constantes, y también el link de los, de las ventas que puedan llegar a darse a partir de esas conversaciones. Son grandes ideas, pues, en este caso, la de TikTok, agregando más elementos tecnológicos. Mejor la General Milley, ¿no? Muy buena. Es que el hombre dijo, bueno, a mí me toca aquí ver qué hago yo, porque al que esté loco le dé por espichar un botón, pero eso tiene unos protocolos, y pasaba por el hijo, se siguen los protocolos. Me imagino que el man estaba, el tipo dijo, este man lo perdimos, ¿verdad? Claro, este man está loco, está chiflado. Jugando con ocho, sí. Ahí viene usted jugando con estos personajes. No, por eso, cálmate, hombre, no seas así. Es que no, es que son muy amables, ¿no? O sea, no son, no se caracterizan por la queridura, ¿no? No son tan dulces, ¿no? No son tan dulces. No, son unos absolutos delincuentes. La otra, hablemos de Home Center. Con Escanea y Paga te invitamos a hacer tus compras de una manera diferente, rápido y fácil, aprovechando el tiempo para disfrutar lo que más quieres. Conoce y disfruta en todas nuestras tiendas la nueva experiencia de compra Escanea y Paga de Home Center. Ahorra tiempo y compras más fácil y rápido. Solo descarga la app Home Center, ingresa a la herramienta de Escanea y Paga, escanea el código de barras del producto con tu celular y selecciona tu forma de pago y listo. Exclusivo en app Home Center. Compra sin filas en las tiendas Home Center con Escanea y Paga. Usarla es muy fácil. En las tiendas abre la app Home Center. Ingresa Escanea y Paga. Escanea el código de barras del producto con tu celular. Selecciona tu forma de pago y listo. Exclusivo en la app Home Center. Aplican términos y condiciones. El día que ya pasó. Y la noche que llega. En los originales. Por cortesía de Laura Hoyos, Emilio Sánchez, en la música. Hoy le dije a Laura, hoy Laurita, mi hija, ¿sabe qué? No, es que aquí está escrito. Bavil Evans. No, hoy no me puedo meter ahí. Me sacrifican con esternón abierto. Y sé demasiado, Laura, pero me sacrifican. Sí, bueno. Sacrifican. Pero mejor no. ¿Por qué? ¡Tú! No, ese man sabe, yo puedo opinar que ponga lo que le dé la gana. Laura me dijo, tienes toda la razón, no nos metamos ahí. Laura, por favor, hay cosas que el dinero puede comprar para todos sí, los demás. Sí. Existe Mastercard. Mejor dar un paso al costado. Sí, yo me hice de lado. En 1890 nació Agatha Christie. Escribió esas novelas de misterio, de de este hombre que lo hacía Philippe Noiret, que se llama, ¿cómo se llama? Hercule Poirot. Siempre resolvió los casos como MacGarrett. Mire, hombre, claro. Es que MacGarrett decía, el muerto está en el molino allá cerca a Honolulu. ¿Y por qué lo sabe? No, una percepción que tengo. Así es, bueno, sigamos. Era un imbécil. Bueno, tranquilo. Carmen Maura, la de Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios, ya está cucha, nació en el 45. Tommy Lee Jones, nació en el 46, actorazo, se ganó el Oscar por El Fugitivo. Otro inspector. Oliver Stone, gran director, nació en el 46. Tom Hardy, a Laura le gusta porque es todo rudo, ¿no? Dime que no. Sí, por supuesto, churro. Y ese es el de Mad Max, ¿no? Sí. Ese te agarra y de un pastorejo como a Cocosette en la nariz y ya, no hay más. De acuerdo. Te la parte en pedacitos, pero bueno, él no hace eso contigo. Y un día como hoy nació uno de los pianistas que más amo en la vida, pero yo hice un paso atrás, brother, porque yo qué hago, Laura. Y digo que simplemente el disco que más me gusta de él, de todo lo que le he oído, porque le he oído todo, soy muy fan de él, tiene un estilo de tocar muy bueno, y el tipo se inyectaba heroína en los dedos, o sea, es un tipo de alta literatura, de alto turmequé, como dice mi mamá, sí. Y se llama Portrait. Bueno, Emilio, ¿qué escogiste de Bill Evans? Pues él murió en 1980 y él nació en el 30, o sea, murió muy joven, 29. Sí, pues él murió un día como hoy y escogí justamente un tema del disco Portrait in Jazz, que era su trío, que fue un trío tremendo que él tuvo con el bajista Scott LaFarrow y el baterista Paul Motion. Ya hoy en día desaparecidos los tres. Scott LaFarrow se murió muy joven, creo que de 32 años. Y Paul Motion hace unos años. Y ellos hicieron dos discos que en mi opinión son claves. Uno que se llamó My Foolish Heart, grabado en vivo en Nueva York, en el bar The Village Vanguard. Y el otro es este, Portrait in Jazz. Y vamos a recordar un día como hoy a Bill Evans. Un día como hoy él falleció en el 80. Con su versión de este estándar, esto se llama When I Fall in Love. Colombia toda está en Madrid. Mañana el presidente Duque tendrá un conversatorio con el director del Mundo. Conversatorio en el que no estaré y no me digas, pues, ¿por qué no va? No, tengo gripa. No. pero vi una foto, pues que a mí me toca registrarla, porque no. Salió en el periódico. Este es el ABC de España. Nos salen sonrientes en el Hotel Palace de Madrid. Ingrid Betancourt y Juan Manuel Santos. Ajá. Entonces yo miro esto y digo, que a mí no me inviten a esas vainas, pero no. Es una foto con una sonrisa porque están lanzando un libro. No sé, Juan Manuel tuvo que ver algo. Y es un libro, pues que se llama. Entonces, a ver. Es de Editorial Planeta. Una conversación pendiente. Bueno. Porque el ministro de Defensa era Juan Manuel Santos cuando a esta chica la liberaron y todos los créditos se los ganó el presidente Santos, porque es que es la vaina más bien planeada en la historia del siglo XXI. ¡Ah! Pero es que veo la foto y yo no sé por qué me pongo como regular, Nico, yo no sé. ¿Pero por qué? O sea, usted me puede escribir. No, déjeme, es que yo no tengo por qué expresar mis sentimientos públicamente. Ingrid, ¿no? Porque es que Ingrid, como ella, pues sí, la secuestraron, ya se fue a París a pasar, bueno. Entonces, todas esas cosas a mí me ponen como revoloteando, ¿me entiende? Pero usted no me puede dejar así, No, pero pues es que... El árbol se está quieto, pero el viento no lo deja. El viento no lo deja, exactamente. No, y la foto y la vaina, ¿no? Sí. ¿Pero qué? ¿Usted ve qué? Como muy... que no, no. No. Es que quiero llegar a un punto, quiero saber a No, ver. Es que no encajo en la foto. Entonces, que yo quisiera estar ahí, pero no quiero a la vez, no sé. Claro, qué. O sea, usted tiene ganas de estar en Yo quisiera lugar. Tomar la foto, pero no la quiero tomar, o sea, no sé. Pero si le hubieran, si le hubieran tomado usted la foto, usted diría, ay, ¿para qué salí en esa foto? No, no, no. O sea, no existe ninguna posibilidad. ¿Por qué? Pero ¿por qué? Porque no. Ando con gripa, ando claro, enfermo. Exacto, sí, estoy enfermo. No, no, Nico, es que no, son cosas que no. Bueno, y pero... todos los títulos es un perdón abstracto. No sé, yo era el gran cóctel en la embajada de Colombia. Hombre, qué bueno. El presidente Duque llegó hoy al mediodía, supongo, porque es que la feria, el invitado es Colombia. Sí, exacto, sí. Pero bueno, chévere. Pero pues que... La candidata presidencial comenta sobre su confinamiento durante el COVID y dice que la gente iba a empezar a entender lo que es un secuestro, lo que significa tener limitaciones de la noche a la mañana. Pues es un poco diferente, pero bueno, yo no voy a decir nada, ¿me entiendes? Que yo me pongo como, yo me empiezo como a marear. Sí, de acuerdo. La red en todo el mundo decidió aplicar mecanismos de rutina como en la selva para que no me hicieran tan duros los días. Yo, Nico, es que yo sigo leyendo y usted sabe que a mí la gripa, no sé por qué, cuando leo mucho se me crece y me empiezo a congestionar. Claro, como que usted a medida que va pasando cada párrafo... ¿A usted párrafo, no le pasa con estos artículos? Sí, a mí me va, que cada párrafo, cada texto y uno como que se va perdiendo, como que va desenfocándose, como que uno se siente sí. Como para sonarse. Esas cosas para pasan, Santos, ¿no? Para Santos el entierro fue una ocasión a medida para reencontrarse, sin agobios de agenda, con la persona que apoyó su proceso de paz sabiendo que sus cadáveres no pasarían 40 años en la cárcel. Su capacidad de reconciliación con todo lo que sufrió es lo que más me impresiona de ella, destaca Juan Manuel. Sí. No, no, es que yo qué más, o sea, sigo leyendo, ¿no? Usted porque, es que mire... Es que estoy muy congestionado y de pronto no puedo volver a hablar y faltan unos minutos. No, claro, es que fíjese que lo siento un poquito tupido ahí cuando empezó a hablar, como que estaba alargando, usted lo sentí como tupido. La foto dice, el expresidente Santos e Ingrid Betancourt posan juntos durante la presentación del libro en el Palace de Madrid. Sí, bueno. En el Palace. Ah, ¿yo qué hago, hermano? Dígame, ¿yo qué hago? Muy elegante. Y al final dice Santos, Uribe me ve como un enemigo, yo a él como un adversario. Te digo que ahí ya, cuando empiezan esas declaraciones cruzadas... Creo que ha habido Santos, por ejemplo... No, yo no digo nada. Mantenerse lejos de la polémica, ¿no? Generalmente, yo lo considero un adversario político y sí, él a mí un enemigo. Sí, en las declaraciones. Eso lo hace muy difícil. Siempre he tenido buena predisposición, pero para bajar el tango hacen falta dos. Es que, Nico, por eso le digo yo, ¿no? Es que yo no sé cómo que pensé. Es que tengo como... ¿Sabe que me dio ahorita sinusitis? Yo no sé. No. Sí, es que lo noto acatarrado. Sí, sí. Sí. Y el de garganta. Al final dice... El distanciamiento entre Clara Rojas e Ingrid Betancourt por un cruce de declaraciones no parece que pueda revertirse. Sí, es que lo que le digo, ese cruce de declaraciones a veces hace que las cosas sean complicadas. Yo me limito a mirar la foto, yo le puse el titular. Una vaina, mira la foto. No, yo puse el titular para una sección, pero dije, no, ¿para qué me va a meter en problemas? Es una de las mejores secciones que han hecho ustedes. Muy buena, le digo. Con una canción de Tito Rodríguez. Es buena la sección, pero bueno. Yo no lo voy a hacer. No, pero ¿por qué? ¿Y por qué no la pone? No, ya acabé la nota. ¿Y qué pasa? No, pero si puede poner, Nico, la sección. No, señor. A mí no me va a calentar. No. Nota, Nico. Es que usted ya acabó su nota. Y ahora voy a empezar a hablar yo. Si usted quiere poner esa sección, pues... Ah, ¿usted tiene una nota de payasos? No, hágale. Pero puede poner... Hágale, mijo, hágale. Para recordar, ¿no? Sí. No, no, no, no, no, no, pare, pare. No. ¿Qué? Es... ¿Usted tiene sección de payasos? Con gusto. Ah, pero no vamos a poner payasos. Sí, pues yo no tengo, pero pongámosla, que es más. Ah, no, entonces no, si no hay sección para que yo la mía era libre. Pero un momentito. Vamos, Laura, vamos libres. Laura. Pues libres con el actor Armie Hammer, que recuerdan ustedes. ¿Qué tal como me trata? ¿Tú has visto que me empieza a chuzar como un muñeco de trapo? Sí, exacto, como a espicharte los botones, como dice hoy. Que se los espiche él. Tin, tin, tin. Él tiene dos botones grandes. Pero que se los espiche. Provocadorcito, ¿no? Sí. Es que yo tengo gripa, o si no hubiera ido a todo. Claro, usted estaba un poquito malito. Claro, hágale. Entonces, bueno, con el actor Armie Hammer, que recordemos que sobre él están pesando acusaciones de canibalismo y múltiples adicciones, y adicional a eso, pues su historia saltó a los medios cuando se filtraron varios mensajes suyos enviados a algunas mujeres donde hablaba de prácticas sexuales sadomasoquistas y extremas. Obviamente, pues eso fue el final de su carrera prácticamente, y se vio obligado a abandonar varios proyectos cinematográficos, y en junio pues ingresó a una clínica de rehabilitación para tratar sus adicciones, en este caso pues al sexo, al alcohol y a las drogas. Armie Hammer ha sido defendido por el abogado Andrew B. Bradler en todas estas acusaciones en contra de él. Pues ahora este señor cuenta con un nuevo cliente, el príncipe Andrés. Él ha decidido contratar. ¿Odia payasos? Él ha decidido contratar los servicios de este abogado para que lo defienda frente a la demanda de abusos sexuales que fue impuesta en contra de él por Virginia Roberts. Sí, me parece que es un payaso. Dentro del caso de Epstein, ¿no? Que recordemos que era muy amigo de él y que por eso el señor, el príncipe Andrés, ahora se encuentra escondido y ya no se ven actos públicos ni nada de eso. A raíz de todas estas acusaciones, él está mirando a ver si de pronto este abogado Andrew B. Bradler lo saca del atasco en el que está, que no es para nada difícil, perdón, que lo saque. En un lío es importante, muy difícil la situación, sí señor. Nico, una piquiñita ahí al final, un piconcito. Bueno, a ver, piconcito. Si no tiene fresco, pasamos. Bueno, pero puedo ser de cualquier cosa, ¿no? Sí, pero piqueso. Voy a solamente leer el titular, ¿vale? O sea, un salchiqueso, un salchipán, una cosa mire, rápida. Y qué bueno, porque usted está hablando así de piconcito y de alimento. Voy a leer simplemente el titular y el país donde ocurre. Y yo dejo de ese tamaño, ¿le parece? Nico, haga lo que quiera, pero debe estar luchándome y metiéndome cuchillos por debajo. No, Bolivia. Mujer que comía hamburguesa, le salió un dedo humano al cuarto mordisco. Ya. Picochón. Pero el dedo era completo. No, yo no voy a parte. Perdóneme, el día que yo esté en mi lecho de muerte, contaré qué se encontró en las huellas digitales de aquel dedo. Pero era un dedo seguro, o era otra vaina que, o sea, era otro tipo de dedos. Es que es muy complicado. No, aquí tengo la imagen. Bueno. ¿Tenía uña? Sí. Vamos a mandar la foto. No, pregunto. ¿Tenía uña? Pues ya les mando la foto, pues, por si la quieren ver. Mira. ¿Listo? La foto. Sí, mira la foto. No voy a mirar nada. Yo con la foto que vi, ya les digo que estoy un poco, no sé, estoy congestionado. Le voy a mandar aquí para que ustedes. Bueno, vamos ya al último paso de hoy. Ya empezó Blackout Banco Falabella en Linio.com. Descuentos hasta del 50% en celulares. Exclusivo con tus tarjetas Banco Falabella. 15 y 16 de septiembre. Entra ya. Conoce más en BancoFalabella.com.co. Banco Falabella es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. En los originales, ¡entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, pues no tenía una dictadura muy, no como la de Laura Hoyos, ni como la de Laura Acuña, ni como la de Nicolás Samper. El hombre tuvo pues algunos problemas de periodontitis aguda y terminó la mandíbula un poquito deformada. La pregunta es única y es muy sencilla. En el momento de asumir la presidencia de los Estados Unidos en 1789, ¿cuántos dientes naturales tenía? Es fácil. Uy, bueno, me gusta ese arepa. Sí, está bueno, está bueno. Cortesía de World Culture Lab. ¿Por qué te ríes, Laura? Sí, porque me estoy imaginando a ver cuántos. Ya, faltan 7 segundos, ¿no? Me gustó ese repaso. Sí, está chévere. No importa ganar, perder, me gustó. Quiero saber la respuesta. Espera, es que tengo problemas. Es que estoy con problemas, brother. A ver, o sea, es que tengo otro teléfono. Espera a ver. Bueno, vamos con las respuestas antes de terminar con musiquita hoy. Orlando Rivera, 10. Laura Hoyos, 3. Nicolás, 12. Y ya, eso es lo que hay hoy, hermano. Menos 1 para Orlando Rivera. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. El hombre terminó con su mandíbula deformada y se fue obligado a usar dentadura postiza. Su dentadura estaba fabricada de marfil de hipopótamo y elefante. Dientes humanos, piezas de caballo, vaca y burro, chapó. Solamente tenía uno natural, es todo lo que les puedo decir. ¡Todo chimuelo! ¡Chapó! ¡Qué berraco tan chimuelo! ¿Chapó para quién, perdón? Sí, ¿para quién? ¿Para quién es? ¿Para ti, Jonathan? ¿Es personal o qué? Es el sombrero. ¿No importa eso? Para Washington, sí. ¿Chapó para Washington? No, que hubo que no, tengo que llevar chapo por notas. Todo chimuelo ese chapo todos los días. Un diente tenía George. Me diga, que debe ser uno de los frontales, uno solo, como un bebé. Pongamos los dientes. Sí, como bro, bebé. La sección de los dientes. No te vayas. No, mijito, tiene esos dientes como las perlas. Escasos. En los originales, metámosle muela. Incisivos, caninos, molares, muelas del juicio, chaquetas, puentes y todo lo que usted tiene que saber de la muela menta de los famosos. Brillabas cuando sonreía y mascábamos pastillas. No importa si es por falta o exceso de dientes. No, solo le falta un diente. Pero para quedar mueco, mijo. Bien, Washington. Dientes. Así estaba, Washington. Claro. Así estaba Washington. Bueno, primer presidente de los Estados Unidos. Claro. George Washington. Primer presidente con un solo diente. Un solo diente. Y los otros eran de marfil de hipopótamo y elefante. ¡Buah! ¡Ídolo! Le llevaban los hipopótamos y se los... Y, no, de, perdón, de rinoceronte. Y le quitaban las esas cosas de la... Sus chuzos que tienen, sí, los cachos. Exacto, los chuzos. Los limaban, pero los mataban ahí en el jardín de la Casa Blanca. No, mentiras, yo no sé. Tranquilo, hombre. Creo que le llevaban ya los dientes pulidos. Claro, ya le llevaban. Y creo que sí, todos eran de un diferente color. Es que en 1789, pues. Sí, uno no podía pedir. Yo no creo que era muy digital. Exacto, sí. Difícil, ¿no? En alta definición, no. Sí, era muy jodido. Bueno, Nico, ¿quién ganó el repaso, brother? ¿Cómo va el repaso, Laurita? Orlando tiene menos 11 puntos, María Juliana menos 7 puntos, yo tengo menos 6 puntos y Nico tiene 4 puntos. Bueno, Nicolás, ganador del Twitter de hoy, por favor. Al tema, ¿con qué revista o película fue tu primer acercamiento a la pornografía? Ganaron. Ivano Chica dijo, la serie Rosa en 1990 por Panamericana Televisión a medianoche fue exquisitez pura para mis tiernos ojos que no entendían por qué empezaba a sudar y me ponía rarito. Anderson Sastoki, pues yo todo puberto me emocionaba al ver a Sharon Stone en cualquiera de sus películas. No era porno, pero sí muy erótica, por ella el Parkinson de mi mano izquierda. Camilo Mónico, ni revista ni película, las portadas de los CDs de los 14 cañonazos. Y Giovanni Valencia, una pasión otoñal con Susan Sarandon. Le cogí gusto a las veteranas por varios años. Saludos a la mesa y a la bella Laura Hoyos. Bueno, esos son los ganadores. Ya tenemos tema. Recuerden el concurso de James Bond a partir del lunes. Llegamos al final de los originales y a las 8 en punto, el sabor de la noche, con Emilio Sánchez, con lo mejor de los clásicos. Ahí los espero. Muchas gracias a todos. Adiós.